Correo electrónico Edgar Smith Cóndor Nacional arroba Pablo Alejandro. Fecha, miércoles 19 de abril de 2006. Asunto, socialismo siglo XXI o del siglo XI, Cóndor Nacional. Estuvo muy bien que el socialismo del siglo XIX hubiera tomado lo último de la lógica y de la ciencia de ese momento para construir su teoría. Era la época en que lo más avanzado en tecnología de transportes era la locomotora, la porteña. Pero 150 años después es cuestión de avanzar un poquito no más, no mucho, pero no momificar el socialismo. Por ejemplo, liberarse del determinismo económico del pobre Karl Marx. Hay que incorporar, por ejemplo, la teoría del caos, porque el socialismo hay que implantarlo en un planeta con muchas variables, mucho factor azar, del cual no hablan en ningún momento los maestros, o si no, díganme en qué momento los maestros del materialismo histórico hablan de azar. Ya no es cuestión de moverse con una sola lógica, sino con tres al mismo tiempo. En este momento los nacionalismos están jugando un papel mucho mayor a que se les asignó en el manifiesto de 1848. Por otro lado, el maestro, cuando escribe sobre Bolívar o futuros resultados de la dominación británica en la India, a veces mea un poquito fuera del tarro. En momentos en que el imperialismo tiene como principal enemigo a 1.200 millones de musulmanes, por favor, no vengan con que la religión es el opio de los pueblos. En Medio Oriente hay muchos que no opinan lo mismo. Si quieren, la seguimos. Otra cosa, en estos momentos y pese a lo que dijo el maestro, no es el proletariado el que se libera de la burguesía, sino la burguesía la que se libera del proletariado. En 1955 empezó algo que se llama Revolución Científico-Técnica, y no creo que siquiera Trotsky, que murió 14 años antes, pueda haberla anticipado. Es posible que sí, entonces me gustaría conocer las profecías del maestro. Creo que es importante porque la revolución industrial reemplazaba al músculo, pero la científico-técnica avanza sobre las funciones del cerebro. Por favor, no me vengan con eso que la dialéctica comprende todo, inclusive ciencias como la botánica, porque eso es lo que opinaban en los años 30 tipos como Lysenko y Stalin, San José de Tiflis, y miren las macanas que se mandaron. No me vengan con las sagradas escrituras del marxismo-leninismo. Me hacen acordar a lo dicen que hizo el califa Omar con respecto a la biblioteca de Alejandría, si lo que hay en la biblioteca está en el Corán, no necesitamos la biblioteca y hay que quemarla, pero si lo que hay en la biblioteca no está en el Corán, entonces también hay que quemarla. Afuera hay mucha biblioteca que no está en las sagradas escrituras, búsquenla, no sean escolásticos. Que yo sea escolástico, bueno, soy católico, pero que ustedes sean escolásticos, léase, creí que los zurdos eran un poco más críticos. Por favor, libérense del pecado original, del marxismo, el eurocentrismo. No todo está en la Biblioteca Imperial de Londres. El maestro, en su puta life, salió de Europa Occidental. El único que alcanzó a estar en México, y poquito no más, fue Don León, lo suficiente como para darse cuenta que en el tercer mundo hay cosas que funcionan al revés de Europa, el fascismo por ejemplo. Les recomiendo en Jorge Abelardo Ramos, El marxismo de Indias, la carta que Don León le manda a los CDAS de Europa sobre Getúlio Vargas y su fascismo, que en Brasil funcionaba al revés de lo que funcionaba en Italia. Por favor, incorporen ciencias. El marxismo, creo que lo dijo Lenin, funcionaba con la economía inglesa, la filosofía alemana, Hegel y dialéctica, y la sociología francesa. Pero hoy con eso no basta. Hay otras ciencias que se van incorporando. El enemigo trabaja con antropología, semiótica, psicología de masas, ciencias de la comunicación, entre otras. Alguno se preguntó cómo es el armado de escenarios futuros que hacen los grandes servicios de inteligencia tipo CIA, Mossad 2016. ¿Alguno lee Global Trends 2015 o 2020 o 2025? Y no me vengan con que es imperialismo, porque los imperialistas vienen ganando y la KGB cayó en la lona. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y serás invencible, Sun Tzu. No es cuestión de quedarse mirando atrás, hay que anticiparse. Hoy las cosas son un poco más complejas y si no se toman en cuenta los revolucionarios ortodoxos, van a terminar como Tarzán, en pelotas y a los gritos. No se preocupen tanto por estar a la izquierda. Eso es un invento del abate Sieyès en la Revolución Francesa. Lo importante no es estar mear a la izquierda del tarro, sino mear dentro del tarro. Por ejemplo, este muchacho Zbigniew Brzezinski, viendo el desarrollo de las comunicaciones y los transportes, predijo en 1970 el reemplazo de las lealtades verticales por las lealtades horizontales, y con ello la caída de ¿es todos socialistas? Se adelantó en 19 años. ¿Por qué creen que los Rockefeller lo pusieron al frente de la Trilateral Commission? Por último, lo de las guerras interimperialistas, de las que hablaba Lenin en 1914, eso no va más. Ahora las burguesías ya no hacen guerras entre sí, sino que actúan en conjunto, Club Bilderberg, Comisión Trilateral, etc. El marxismo nació siendo crítico y dialéctico, pero si se estanca, si no evoluciona, si deja de ser autocrítico, si no admite que las leyes de la dialéctica también son para él, que es en sí mismo una tesis que puede encontrar una antítesis y luego una síntesis, si no entiende esto entonces dejará de ser dialéctico e irá al basurero de la historia, ¿se comprende? Basta de citar y memorizar clásicos que murieron hace 80 o 60 años. Afuera el mundo siguió andando y como dice el afiche de Gardel, no me lloren, crezcan. No me enojo si en la respuesta me putean, lo que sí me voy a enojar si de nuevo confunden cosas como movimiento y desarrollo. Edgar. Postdata, tampoco es cuestión de responder con eso de pequeño burgués, que en lo particular y dicho en el araucano es me chupunue. En lógica contesta en verdadero o falso. Conversión de texto a voz sintética por computadora para personas ciegas, hecho por Pablo Alejandro, 2019, Mar de Cobo, Partido de Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina.